En fechas recientes, la agencia TASS de Rusia, el periódico Teherán Keihan International, el indio Rising Europe y la página web de internet del Comité Brasileño de Solidaridad con la República Popular Democrática de Corea transmitieron la respuesta del portavoz de la Cancillería coreana a la pregunta formulada por un corresponsal de la Agencia Central de Noticias de Corea relacionada con que Estados Unidos introdujo otra vez el submarino nuclear en Sur Corea.